un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Durante la mañana conseguí lo que nunca creí. Pude arreglar mi avión. Contento, a la tarde fui a buscar al Principito. Cerca del pozo que habíamos encontrado había un muro en ruinas. El Principito estaba sentado en el muro y parecía estar hablando con alguien. Me acerqué. No era aquí. No, era un poco más allá. Y era de noche. Esta noche. ¿Y tenés bastante veneno? No vas a hacerme sufrir. Sí, ya te dije que yo resuelvo todos los problemas. Cuando me di cuenta con quién hablaba, corrí y la vi. Bajo el muro estaba erguida una de esas serpientes amarillas que te matan en menos de 30 segundos. Cuando me vio, se escurrió como un suspiro por la arena y desapareció. ¿Qué pasa? ¿Ahora hablas con serpientes? ¡Qué suerte que pudiste arreglar tu avión! Ahora vas a poder volver a tu casa. Yo también voy a volver a la mía, esta noche. ¿Cómo sabes que pude arreglar mi avión? ¿Cómo que te vas a tu casa? Mi casa es más difícil para mí, es mucho más lejos. Pero me llevo el cordero, la caja, el bozal, esta noche. Voy a tener miedo. Todo me parecía una locura. La serpiente, la cita, la estrella. El Principito siguió hablando. Lo más importante no se ve. Es como la flor que está en una estrella. Como no se ve cuando uno mira al cielo de noche. Todas las estrellas tienen flores. Seguro. O como el agua, la que me diste ayer, era como una música. Por la roldana y la soga, ¿te acordás? Era como una música dulce. Seguro. Cuando me vaya, seguro que a las noches vas a mirar las estrellas. Como mi estrella no se ve, para vos yo voy a estar en todas. Todas las estrellas van a ser tus amigas y entonces te voy a dar un regalo. Pero yo quiero verte a vos. A mí me gusta escuchar cómo te reís. Por eso, mi regalo es que, como yo voy a estar en una de esas estrellas, para vos va a ser como si estuvieran todas. Y va a ser como si todas las estrellas se estuvieran riendo. Vas a tener estrellas que saben reírse. Van a ser como un montón de cascabelitos que saben reírse. La risa del Principito me hizo olvidar por un momento de lo que estaba pasando. Hasta que se puso serio. Esta noche es mejor que no vengas. No me voy a separar de vos. Te va a parecer que sufro. Te va a parecer como que me muero. No vengas, no vale la pena. No me voy a separar de vos. Aparte, las serpientes son malas. A veces muerden por placer. No me gustaría que te muerda a vos. No me voy a separar de vos. Cierto, que en la segunda mordedura no tiene veneno. Esa noche no vi cuando se levantó y se fue. Corrí siguiendo las huellas en la arena y lo alcancé. Con una sonrisa triste me agarró la mano y seguimos caminando. Hiciste mal en venir. Vas a sufrir. Va a parecer que me muero y no va a ser de verdad. Yo no decía nada. Lo que pasa es que es muy lejos y mi cuerpo es muy pesado. No puedo llevarlo. Yo no decía nada. Igual va a ser como una corteza vacía y abandonada. Yo no decía nada. No podía decir nada. El Principito siguió tratando de convencerme. Va a estar bueno. Yo también voy a mirar las estrellas, y todas las estrellas van a ser como pozos con sogas y roldanas que hacen ruido. Y todas las estrellas me van a estar dando agua. ¡Qué divertido! Vos vas a tener 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de pozos de agua. Casi llorando, el Principito me señaló un lugar. Me dijo que lo dejara ir solo, pero se sentó en la arena. Tenía miedo. Me senté al lado. Es que soy el responsable de mi flor. Es tan débil, pobre, con 4 espinas chiquititas para defenderse del mundo. Bueno, ya está. Se levantó y caminó suavemente. Yo no podía moverme. Caminó unos pasos y solamente se vio un relámpago amarillo en el tobillo izquierdo del Principito. Se quedó quieto un momento. No gritó y cayó muy suave. En la arena ni siquiera hizo ruido. Ya pasaron muchos años de todo esto. Al principio estuve muy triste. Cuando me preguntaban, le echaba la culpa al cansancio. Ahora, con el paso del tiempo, estoy mejor. Sé que el principito volvió a su planeta, porque al otro día no encontré su cuerpito en la arena. No era un cuerpo tan pesado, después de todo. Y por las noches, me gusta oír a las estrellas. Son como 500 millones de cascabeles. Lo que sí me pasa es que cuando estoy mirando el cielo, me pregunto si la rosa estará bien, si el cordero se la habrá comido o no, si el principito se habrá descuidado. Y cuando me digo que no, es como que las estrellas se ríen. Pero cuando me parece que a lo mejor el cordero se escapó y se comió la flor, entonces los cascabeles se transforman en lágrimas. Esto que estoy dibujando es el lugar más lindo y más triste que conozco. Es el lugar donde el principito apareció en la tierra y donde después desapareció. Si alguna vez van al África y llegan a este lugar, por favor quédense hasta la noche y esperen que pase la estrella del principito. Si en ese momento un chico con el pelo del color del trigo, que siempre pregunta y nunca contesta y que tiene la risa como cascabeles, se les aparece, ustedes ya van a saber quién es. Si eso pasa, por favor, escríbanme y díganme que el principito está de vuelta. Hasta aquí el último capítulo de El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Una realización del Taller de Edición Digital 2014, Centro de Capacitación Radiofónica Rodolfo Walsh. Música: Tomás Estancati. Adaptación radial: Patricio Apóstolo.